LH, la produce. No importa si al final es el mismo, cuando el contenido es distinto. A veces me voy a actuar por instinto. Mami, tu rico divino. Mami, no te vayas, mi corazón ya casi estalla. Hasta que siento que mi alma se desmaya. No te vayas, mi corazón ya no palpita. Ay, mamacita, quiere que se lo repita. Mami, no te vayas, mi corazón ya casi estalla. Hasta que siento que mi alma se desmaya. No te vayas, que ya no siento los pies. Ay, mamacita, yo sin ti estoy de quiero ser el amor todos los días del año. En el cuarto, en la cama, en la sala, en el baño. Después del quinto polvo, pepita de ermitaño. Y si en el baño se me abre, le hago un caño. Te trato con caricia y también te maltrato. Será mi paciente, vámonos pa' mi cuarto. Bienvenida al cuarto del llanto. Más para la pieza si se me pone en cuatro. Que voy a mandarla pa' la sala de parto. No romperé tu corazón, yo romperé tu cama. Comenzamos en la cama y terminamos en la sala. Si quieres te rompo la tabla en la cama. Por la mañana, qué rica está tu hermana. Se te quedó el panty debajo de mi almohada. Es el olor natural a Dolce & Gabbana. Y tú en otra cama matando las ganas. Mami, no te vayas, mi corazón ya casi estalla. Hasta que siento que mi alma se desmaya. No te vayas, mi corazón ya no palpita. Ay, mamacita, quiere que se lo repita. Mami, no te vayas, mi corazón ya casi estalla. Hasta que siento que mi alma se desmaya. No te vayas, que ya no siento los pies. Ay, mamacita, yo sin ti estoy de. Te olvidaré, cueste con quien me acueste. Tú y yo tenemos gemidos pendientes. Y se me tratará como si fuera un juguete. Quiero ser el que vibra dentro de tu brr. Yo no quiero obligarla a que me quiera. Quiero serle el amor toda la noche entera. Donde quiera, si quiere la pasamos en vela. Si es señorita yo le quito la tela. Después de un buen rato cambiaré la rutina. Le daré de tomar de mi vitamina. Rompimos los platos que estaban en latino. Mira a la vecina, se asomó en la cortina. Mami, yo no quiero salir de tu vida. Si Dios lo permite te hago una cría. Buscando el punto conmigo en ortografía. Repitamos el menú todos los días. Mami, no te vayas, mi corazón ya casi estalla. Hasta que siento que mi alma se desmaya. No te vayas, mi corazón ya no palpita. Ay, mamacita, quiere que se lo repita. Mami, no te vayas, mi corazón ya casi estalla. Hasta que siento que mi alma se desmaya. No te vayas, que ya no siento los pies. Ay, mamacita, yo sin ti estoy de. Habla claro que yo no compito. Esperaré que necesite del miembro bendito. Dios mío, esa mujer soy adicto. Dime si te excito porque no quiero besito. Venga y le invito a la sala y lo grito. Esta es una canela picante, mami. El lobo siempre será el malo. Si la movie la narra la Caperuza. Y en los controles, LH da produce. El que de los ritmos abusa. Dile que se quite la blusa. Y ahí está el mami. Lanza de música con pata, nota. No es el que entiende, sino el que capta. Que hice el original, Bafana. Lil Fuzz, marca. Los chicos, color verde, agilidoso. Díselo, chamaquiet. El hijo de la luna.